Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón junto a Cristian Soto y Esther Molina. Hoy vamos a darles algunos consejos prácticos para viajar por Japón. También leeremos la correspondencia y Vanessa Andreo nos presentará una efeméride de Japón del día de hoy, 6 de noviembre. Hola a todos, ¿cómo están? Esta semana volvemos a ofrecerles el buzón en modalidad remota desde nuestras casas. El pasado 11 de octubre, el gobierno de Japón levantó la mayoría de las restricciones de entrada al país impuestas durante la pandemia. Ahora es mucho más fácil visitar Japón y es por eso que hoy queremos ofrecerles algunos consejos de viaje que les serán muy útiles si están pensando en venir de vacaciones. Eso es, no han pasado ni 4 semanas desde el anuncio oficial de la apertura, pero en las calles ya se pueden ver a turistas de muchos países. Eso sí, no tantos como antes de la pandemia, pero lo suficientes como para hacernos pensar que poco a poco la crisis que nos mantuvo en vilo por más de 2 años está quedando en el pasado. Eso es. ¿Y qué es lo que ha cambiado a partir del 11 de octubre? Pues en concreto, se eliminó el límite de entradas diarias, que era de 50.000 personas, y además ya pueden entrar al país turistas que vengan por libre, sin formar parte de viajes organizados por agencias. Y esto último es una noticia especialmente buena, porque por lo general preferimos organizar nuestras vacaciones por nosotros mismos y no a través de estas agencias con viajes en grupo. También se ha vuelto a poner en marcha el programa de entrada sin visa por periodos cortos para 68 países y territorios, entre ellos muchos de habla hispana. Los visitantes deberán presentar comprobantes de haber recibido 3 dosis de la vacuna contra la COVID-19 o una prueba negativa del virus dentro de las 72 horas previas a la partida. Si a su llegada no presentan fiebre ni otros síntomas de infección, no se les exigirá un periodo de aislamiento ni que se sometan a pruebas del virus. Sobra decir que estamos muy contentos por la apertura de las fronteras y esperamos que muchos de ustedes puedan venir de visita. Muy bien, ahora sí, comencemos con las recomendaciones de viaje. Y vamos a empezar respondiendo una duda que seguramente tiene mucha gente. ¿Es necesario saber japonés para poder viajar por Japón? Pues la respuesta es no. En Japón, una gran parte de los servicios destinados a los turistas se ofrecen en inglés, chino y coreano. Por ejemplo, los anuncios de la llegada y partida de los trenes en las estaciones más concurridas, panfletos informativos en museos, jardines, castillos y los menús de muchos restaurantes. Lamentablemente, no es muy común encontrar esta clase de información en español, pero con una buena base de inglés se puede viajar sin problemas. Sí, bueno, no es necesario saber japonés, pero sí que es recomendable conocer algunas expresiones de uso cotidiano de este idioma. Si les interesa aprenderlas, pueden echarle un vistazo a nuestro curso Hablemos en Japonés en nuestra página web, que tiene un fuerte enfoque en la conversación y presenta algunas situaciones comunes que enfrentan los turistas que vienen de visita a Japón. Y otro tema importante a la hora de planificar un viaje es el alojamiento. Y en Japón se ofrece una gran variedad de opciones para todos los gustos y presupuestos. Quienes deseen una experiencia conocida pueden optar por alguna de las muchas cadenas de hoteles internacionales que hay aquí en Japón. Estos hoteles ofrecen un servicio estandarizado con normas que se aplican más o menos de la misma manera en todos los países. Así que lo más probable es que al elegirlos no se lleven ninguna sorpresa. Si por otro lado buscan un lugar con un enfoque más social, donde poder hacer amigos, conocer gente de distintas procedencias y de paso ahorrar algo de dinero, un hostal será su mejor opción. Y para los aventureros que quieran vivir una experiencia de alojamiento única, están los curiosos hoteles cápsula. Se pueden encontrar en el centro de las grandes ciudades y en ellos hay cabinas del tamaño de una cama, apiladas en hileras a varias alturas en lugar de habitaciones. El cliente ocupa una de esas cápsulas y guarda sus pertenencias en taquillas proporcionadas por el hotel. Se trata de lugares simples, asequibles y con un toque futurista que les proporcionará unos recuerdos inolvidables de su paso por Japón. Otra opción de alojamiento que está en el polo opuesto de los hoteles cápsulas son los famosos ryokan o posadas tradicionales japonesas, las cuales se caracterizan por su excelente atención al cliente y la deliciosa comida que ofrecen. Son lugares pensados para que los visitantes se relajen y no se preocupen por nada. Cuentan con bellos jardines, baños termales y suelen ubicarse lejos del ruido de la ciudad. Finalmente están los servicios de alojamiento particular como Airbnb, donde los lugareños ofrecen sus casas o parte de las mismas como hospedaje. Su gran ventaja es que se pueden encontrar en sitios donde no hay otro tipo de hoteles, ofreciendo así una experiencia fuera de los circuitos turísticos tradicionales. Sí, últimamente esta clase de hospedajes se están volviendo muy populares aquí en Japón. Otro tema que suele despertar muchas dudas por parte de la gente que está pensando en venir a este país es todo lo relacionado con el transporte. Esther, ¿es realmente tan enrevesado como dicen? Sí, lo es. Bueno, yo diría que es complejo y además sumamente organizado. Y es que la inmensa red de trenes y metro que podemos encontrar, por ejemplo, en Tokio, ofrece grandes ventajas a la hora de planificar los viajes. Pero es verdad que puede ser un poco difícil entender cuando no se la conoce bien. Sí, bueno, si observamos un mapa de todas las líneas de tren y metro de la capital japonesa con sus distintos servicios, podemos quedar mareados. Trenes normales, rápidos, semirrápidos y especiales, organizados al dedillo como un mecanismo de relojería y ofreciendo un montón de combinaciones posibles para llegar de un punto a otro. Por suerte, y para no rompernos la cabeza cada vez que tenemos que viajar en tren, existen varias aplicaciones para teléfonos inteligentes que nos ayudan a planificar nuestros viajes de la manera más eficaz. Y esa es justamente la recomendación para este apartado, planificar los viajes, el transporte, de antemano. Si lo hacen, van a poder sacar el máximo provecho de los servicios de trenes rápidos que ofrecen muchas líneas y ahorrarse valioso tiempo de transporte que podrán utilizar de mejor manera, sobre todo cuando tengan que hacer viajes largos. Eso es. Otra cosa que en Japón también es recomendable planificar con tiempo son las visitas a museos, parques de atracciones, espectáculos y eventos especiales. El Museo del Estudio Ghibli, que nos presentó Esther hace unas semanas aquí en el Buzón, ofrece reserva de entradas a través de internet con meses de anticipación, y lo mismo ocurre con muchos otros lugares populares. De ser posible, dejen reservado todo lo que puedan antes de comenzar su viaje. Así no corren el riesgo de quedarse sin conocer ninguno de los lugares que les interesan. La siguiente recomendación es algo que no se suele escuchar mucho, pero que no por eso es menos importante. Traer calzado liviano, cómodo y apto para largas caminatas, porque en Japón se camina muchísimo. Como ya les hemos contado anteriormente, en este país abundan los accidentes geográficos y cuando estamos en la calle, casi sin darnos cuenta, nos la pasamos subiendo y bajando pendientes. Les puedo asegurar que eso, tras medio día andando, nos pasa la cuenta. Sí, bueno, y esto dejando de lado que muchísimos sitios turísticos, como templos y santuarios célebres, se ubican a bastante altura, y para llegar a ellos hay que emprender el ascenso a través de largas escaleras de piedra. Uno de los lugares más populares de la ciudad de Kioto es el complejo de santuarios del monte Inari, donde se ubica el famoso santuario Fushimi Inari Taisha. ¿Me creerías, Esther, si te dijera que he ido 3 veces a visitar ese lugar y nunca he podido recorrerlo por completo? ¡Ay, no! ¿Y eso por qué? Y bueno, justamente por no ir con el calzado adecuado, o haber empezado el ascenso al monte demasiado tarde, o por haber estado muy cargado de cosas cuando tenía que subir. Y acá va un consejo que a mí nadie me dio, pero que me hubiera servido mucho en esa situación. Aprovechar las taquillas o lockers que hay en las grandes estaciones de tren para sacarse de encima todo el peso extra cuando salimos a explorar algún sitio. Es mejor gastarse 3 o $5 y caminar ligeros antes que quedar cansados a mediodía y perderse la oportunidad de conocer un montón de lugares. Ay, muy buena recomendación. Y una pregunta que nos hacen mucho a las personas que vivimos en Japón es, ¿cuál es la mejor temporada del año para venir de visita? Sí. Y aunque uno se sienta tentado a decir que a finales de marzo y comienzos de abril, cuando florecen los cerezos en la capital, hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero, que si sufren de alergia al polen, se van a pasar el viaje estornudando. Y segundo, que al ser la temporada más alta, las calles, los parques, los centros comerciales, los trenes, todo está que explota de gente. Para evitar eso, una buena idea es considerar venir a Japón en temporada baja. Cierto, y por suerte en Japón cada temporada tiene su atractivo. En otoño la naturaleza está tan vibrante como en primavera y la comida es más rica y variada. Durante el invierno, cerca de fin de año, se realizan festivales de iluminación por todos lados y bueno, es la mejor temporada para disfrutar de los baños termales. Y en verano se realizan toda clase de actividades al aire libre. Eso es, van a poder disfrutar de Japón en cualquier época del año. Para despedirnos, si están pensando en venir a Japón, les recomendamos descargar en sus teléfonos inteligentes la aplicación oficial de turismo del gobierno de Japón. Trae artículos sobre lugares turísticos en todo el país, actividades recomendadas, información del clima y una función de búsqueda de rutas para planificar los viajes, entre otras cosas. Muy bien, Cristian, pues muchas gracias por tu reportaje y amigos, no se olviden de escribirnos para contarnos cuál de todos los lugares de Japón que les hemos presentado aquí en el buzón les gustaría conocer. Y ahora vamos a escuchar un poco de música. Hoy les hemos preparado la canción titulada Sekai no Kuni Kara Konnichiwa, Hola desde los países del mundo, interpretada por Minami Haruo. ¡Que la disfruten! こんにちは。 こんにちは。 西の国から。こんにちは。 こんにちは。 東の国から。こんにちは。 こんにちは。 世界の人が。こんにちは。 こんにちは。 桜の1970年のこんにちは、こんにちは、こんにちは、握手をしよう。こんにちは、こんにちは、月の宇宙へ。こんにちは、こんにちは、地球を飛び出す。こんにちは、こんにちは、世界の夢が。こんにちは、こんにちは、緑の丘で。1970年のこんにちは、こんにちは、こんにちは、握手をしよう。こんにちは、笑顔あふれる。こんにちは、 こんにちは、 心の底から。こんにちは、 こんにちは、 世界を。 Y ahora vamos a revisar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un correo que nos llega desde la Ciudad de México. Lo envía nuestro amigo Alberto Mejía Aguilera. Junto con saludarnos y desearnos que estemos bien, nos comenta que le da gusto saber que Japón abrió sus fronteras a varios países. Bueno, justamente hoy estuvimos hablando de este tema. También nos dice que espera que todo vuelva a la normalidad pronto. Eso es lo que esperamos nosotros también. Te mandamos un abrazo fuerte, Alberto. Eso, muchas gracias, Alberto. Seguimos en Colombia. Desde Támesis, Antioquia, nos escribe Diego Echeverry. Nos envía muchos saludos, nos quiere felicitar por nuestros maravillosos programas sobre Japón, un país al que ama mucho y espera algún día poder visitar. Y también nos extiende la invitación de que visitemos el pueblo de Támesis. Pues ay, muchas gracias, Diego. Ojalá que algún día podamos, sí. Ay, las fotos que nos manda son tan lindas que la verdad dan muchas ganas. Un abrazo, muchas gracias. Seguimos con un correo que nos llega desde la ciudad de Heredia, Costa Rica. Lo envía Juan Manuel Fonseca. Nos comenta que escuchó el programa que hicimos sobre la ciudad de Ome, aquí en Tokio, y bueno, que le pareció muy interesante, y también nos dice que mencionamos a la línea JR, y nos pregunta si esa es la empresa encargada de mantener los trenes Shinkansen. Sí, JR está dividida en distintas regiones, JR del Este, JR Hokkaido, y es la empresa encargada de mantener los trenes bala. También nos habla de la asociación JICA, que funciona en muchos países, y nos dice que JICA donó un microscopio electrónico a la Universidad de Costa Rica en 1984 y que aún sigue funcionando. ¡Mirad qué buen aparato! ¡Claro! Tantos años y sigue andando. Sí. Muchas gracias por tu correo, Juan. Eso es. Seguimos en Chile. Desde Santiago nos escribe Roberto Matamala. Nos quiere felicitar por entregar a todos los que admiran la cultura japonesa este excepcional canal. Muchas gracias. Dice que le gustan mucho nuestros programas, nos escucha siempre y sobre todo le encantan historias tras el arte japonés. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Y para cerrar, tenemos un correo que nos llega desde Zaragoza, España. Lo envía Juan Carlos Gil Mongio. Nos dice que ya no nos escucha a través de Onda Corta, pero lo hace a través de Internet y que disfruta mucho de nuestras voces y nuestra compañía. Y además que le gustan los reportajes sobre cultura y tradición. Muchas gracias, Juan Carlos, por escribirnos. Y ahora vamos a recordarles cuál es la pregunta del mes. ¿Cuál de los animales salvajes que habitan en Tokio les gusta más? Encontrarán la respuesta y las fotos en el blog de la última edición de Mi Tokio. ¡Anímense a participar! Damos paso al comentario de Vanessa Andreo. ¡Vanessa, adelante! El 6 de noviembre de 1910 se finalizó en el distrito Tokiota de Ueno el primer edificio de varias plantas de apartamentos de madera de Japón. En concreto tenía 5 y una fachada de estilo occidental. Además estaba junto al conocido Parque Ueno. Allí se alojaron principalmente funcionarios, oficinistas y maestros, además de algún poeta y político y extranjeros como rusos y franceses que tenían que compartir aseo, baño y teléfono. Este aniversario me recuerda dos cosas que me llamaron la atención al principio de vivir aquí. Por un lado, que en muchas viviendas la bañera y la taza del váter están en estancias separadas, lo que resulta muy útil cuando convives con más gente. Por otro lado, la diferencia entre apato o edificio de apartamentos y mansión, que nada tienen que ver con lo que en nuestros países sería una mansión. Aunque en la actualidad esta diferencia ya no es tan marcada, antiguamente un apato estaba construido en madera, tenía como mucho 2 o 3 alturas y su precio era muy económico. Los mansion, al estar edificados con cemento o concreto, podían ser mucho más altos, incluso torres de más de 10 plantas, y su coste era más elevado, ya que los materiales solían ser de mayor calidad. Desde el punto de vista romántico, me gustan más los apato, la madera les da calidez y un aire retro que me encanta. Pero siendo prácticos, en un mansion el aislamiento es incomparable, sobre todo en el sonido. Celebren lo que celebren, disfruten del día y gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Cuídense mucho y los esperamos pronto por aquí.